también es migrante. Por eso decidí dejar toda la amargura en casa y darles mi corazón a las personas que pasaban por aquí. En cada muchacho veo el reflejo de mi hijo. Cuando hago los alimentos, así sean frijolitos, les pongo mi corazón para que sepan sabrosos. Vienen sufriendo y cuando llegan aquí, sé que por lo menos ya no van a ir con hambre. Desde hace 18 años, los 365 días del año y de 10 de la mañana a 9 y media de la noche, Julia Ramírez alimenta y cobija sueños ajenos. Más de una vez las patronas han sido cuestionadas sobre la legalidad de su labor. Sobreponiendo la esperanza al miedo, la educación resultó su mejor arma de defensa. En sus redes sociales se denominan Banda Punk Toda de Chicas, tocando Fast and Furious. La tipografía de los textos de sus vídeos, al puro estilo Sex Pistols, las tachuelas plateadas sobre cuero negro y su estilo musical, sitúan a las Dummy Toys, juguetes ficticios, en el encuadre de una imagen guión icono punk. Un punk para nada muerto. Revulsivo musical y temático, las llamo yo. Para introducir y animaros a curiosear sus temas en YouTube, una intro del tema Street Punk Girls. P es por la forma dolorosa en que me hace sentir algunos días. U es por utopía, las otras veces con ella. N es por los sueños de una nueva ola que tenía en su adolescencia. Y K es para el niño en ella, mi punk, chica. Y aquí toca a su fin esta entrega, esperamos que os haya parecido interesante, os saluda y se despide Paz, gracias por estar, besitos y mordiscos.